La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. Continuamos, os recordamos nuestra dirección de correo electrónico y daremos buena cuenta de algunos de vuestros correos, de algunos de vuestros mensajes. Rosa.vientos@onda0.es. Rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Laura, ¿qué tenemos por delante? Pasajes del terror, los hemos ido recuperando durante este mes de agosto. Hoy la décima y última entrega de este momento. Pasaje del terror que estamos recuperando, escuchando además la voz de Juan Antonio Cebrián. Edgain, la mansión de los horrores, será el capítulo que recordemos esta noche. También, como decimos, respuesta a vuestros correos y ya dentro de unos instantes nos ponemos a bucear en la historia y misterios de uno de los personajes más importantes que haya dado nuestro país, Cristóbal Colón. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Acaban de cumplirse 500 años de la muerte de Colón. De hecho, es casi lo único que sabemos, que murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid. Pero el destino final de sus restos sigue siendo un misterio. La ciencia, gracias al ADN, trata de averiguar ahora mismo dónde se encuentran los restos mortales del descubridor. De hecho, tampoco sabemos si fue descubridor o no. Desconocemos dónde nació, desconocemos cuáles fueron sus fuentes de información, pero algo sí es cierto. Pocos personajes tan desconocidos y enigmáticos han sido tan relevantes a lo largo de la historia. De entre los últimos trabajos que se han publicado al respecto, queremos destacar uno y queremos conversar además con su autor. La obra se titula Colón, el almirante sin rostro. El trabajo ha sido publicado recientemente por la editorial EDAF. Su autor, como decimos, con nosotros, Mariano Fernández Urresti. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas noches. Mariano, ¿por qué el almirante sin rostro? Porque desconocemos también, efectivamente, cómo era su rostro, o porque lo desconocemos prácticamente todo sobre él. Bueno, pues era una metáfora que nos podía permitir perfectamente adentrarnos en la oscuridad, ¿no?, que rodea la biografía de Colón, porque en efecto tampoco está clara su cara. De hecho, hay historiadores como Consuelo Varela que dicen que tal vez el único retrato fidedigno, o al menos que se pueda aproximar a cómo podía ser Colón, pudo ser Colón en realidad, es uno que hay en la Biblioteca Nacional de Madrid, porque todos los demás retratos que queremos conocer de él son pues una deformación de los pintores, una especie de ejercicio de tratar de presentar a un personaje que pretenden que sea el verdadero Colón, pero que probablemente no fue así, ¿no? Sí que parece, según la descripción que hace su hijo Hernando, pues que era un hombre de piel clara, pecoso. Ya en el momento del inicio de la primera de las aventuras americanas, probablemente con canoso, pero y con una nariz aguileña prominente, lo que ha significado también pues todo tipo de especulaciones a propósito de su supuesto origen judío. Porque precisamente ese aspecto nos podría dar algunas indicaciones sobre cuál era su origen en estos momentos, porque parece que a veces hay una batalla entre diversos investigadores por hacer prevalecer su hipótesis, pero ahora, ¿cuál es la que más fuerza y más sustento documental tiene? Hombre, sin duda alguna sigue siendo la tesis genovesa, que es la que propone la ortodoxia. Lo que sucede es que una vez que uno la sitúa debajo de la lente del microscopio, pues aparecen problemas notables para creer que realmente Cristóbal Colón, nuestro Cristóbal Colón, era el Cristóforo Colombo, que ese sí es cierto que existió y del que hablan varias actas notariales del siglo XV en Génova, ¿no? Siempre se ha creído, la historia lo proponía así, que ese Cristóforo Colombo, hijo de un landero genovés, de Domenico Colombo, era nuestro Cristóbal Colón. Pero como te decía, una vez que uno se acerca con mayor detenimiento a la biografía de este personaje, comienzan a surgir dudas, no siendo la menor de ellas el hecho de que Colón jamás, o al menos no hay noticia de ello, jamás escribiera en italiano. Es más, parece ser que no sabía hacerlo, porque incluso cuando escribía a otros italianos lo hacía en castellano. Y esto evidentemente pues es una bueno, pues es un hándicap notable, ¿no?, para los genoveses o los que creen que es o era genovés, ¿no? Y respecto a las tesis alternativas, pues últimamente se ha barajado con mucha fuerza la posibilidad de que fuera hijo del príncipe de Viana. También, y ya lo hizo Salvador de Madariaga, que pudiera haber sido un judío de origen que procedía de la corona de Aragón, porque a veces se dice que era catalán o catalano parlante, pero eso no significa que necesariamente fuera de la Cataluña actual, sino de la corona de Aragón de entonces, es decir, podía haber sido mallorquín, ibicenco, valenciano o efectivamente catalán. Es como si en la propia historia de Colón, en donde encontramos muchos documentos apócrifos, dudosos, algunos falsos, otros erróneos, otros con diferentes interpretaciones a los que ha dado la versión oficial, pero parece como si ya desde el mismo momento de la existencia de Colón hubiera existido algo parecido a una conspiración para no dejar pistas sobre él. ¿Esto es una percepción o quizá responde a la realidad? No, no, es una espléndida realidad, inquietante realidad. Yo en el libro que comentabas antes hablo de comillas, los hombres de negro colombinos, ¿no? Jugando con los famosos hombres de negro de la ufología, porque en efecto siempre hemos creído que la biografía de Colón era muy clara, pero todo lo contrario. Hay documentos que han desaparecido, por ejemplo, el propio diario de a bordo, el que conocemos ahora es un extracto que hizo Bartolomé de las Casas, en el que se incluyen supuestos párrafos del propio Colón, pero el verdadero, del que sí que se sabe que existió, desapareció. También es ciertamente curioso que no haya ninguna documentación en la corona de Aragón, en ningún archivo oficial de la recepción que los reyes católicos brindaron a Colón cuando regresó del primer viaje a América. Y desde luego, sin duda alguna, uno de los documentos más controvertidos es el acta de mayorazgo en el que supuestamente Colón, en el único documento en el que Colón dice ser genovés, un acta de mayorazgo en el que él dice que todos sus bienes han de pasar a su primogénito Diego, un acta que se supone que mandó a escribir el 22 de febrero de 1498, y es allí donde dice que era genovés. Pues bien, según el testamento que ordenó escribir el 19 de mayo de 1505 en Valladolid, Colón dice que hizo un acta de mayorazgo no en 1498, sino en 1502. Curiosamente, ese acta de mayorazgo desapareció. Y el que prevaleció fue este de 1498, que a juicio de muchos autores, como Salvador de Madariaga, es falso, fue alterado por descendientes de Colón para que la primogenitura fuera por la línea masculina. Hay, con este ejemplo, otros muchos en los que, como te decía antes, parece que manos negras han urdido la biografía que conocemos de Colón hasta ahora. E incluso él mismo se esforzó muy mucho porque eso fuera así, ¿no? Claro, pero esas manos negras alguna intención tendrían, algo querrían ocultar o algo querrían con sus Sí, acciones. en el caso que acabo de decir, pues bueno, parece ser que lo que se pretendía era que los bienes pasaran por línea de primogenitura, pero por línea masculina. Pero en el caso de Colón, evidentemente nos podemos hacer la pregunta, es decir, ¿por qué un hombre trata de ocultar su identidad? ¿Por qué su hijo Hernando, que escribe una biografía de su padre, increíblemente dice que no sabe quiénes eran exactamente sus abuelos, o sea, los padres de Cristóbal Colón? ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente hay dos posibles respuestas. Una, porque Colón temía confesar sus orígenes, tal vez porque fueran modestos, o tal vez porque pudieran incomodar a alguien, o tal vez, y eso es lo que han dicho algunos, porque él mismo pudiera ponerse en peligro si decía que era, por ejemplo, de origen judío. Recuérdense que estamos en el momento en el que los judíos comienzan a ser mal mirados, todavía más mal mirados, y finalmente son expulsados de España. De hecho, Colón parece no elegir al azar el momento en el que parte con sus barcos, con las dos carabelas y la nao Santa María hacia América, porque lo hace el mismo día en el que expiraba el plazo que tenían los judíos para abandonar España según el edicto de los reyes católicos. Es decir, hay muchos guiños en toda la vida de Colón y en sus actitudes, ¿no? Uno de esos guiños que a mí me parece de los más sorprendentes, además es criptografía pura y dura, es La su firma. firma, ¿no? La firma de Colón es una de las últimas bromas que gastó a los investigadores, ¿no? Porque probablemente muchos de tus oyentes, pues bueno, no hayan reparado nunca en la firma de Colón, pero simplemente pueden ir a internet, en internet y buscar, pues eso, y se encontrarán con efectivamente un galimatías notable. Colón firmaba con bueno, a última hora de su vida, firmaba de una manera bien extraña, con una especie de un grupo de letras dispuestas en forma piramidal y debajo de ellas solía firmar después del descubrimiento de América como el almirante o el virrey. Pero a partir de 1502 complica todavía más esa firma, haciendo que debajo de esa construcción piramidal de letras, vírgulas y puntos aparezca una expresión que toma la palabra Cristo, bueno, eso es lo que se supone, que toma la palabra Cristo del griego y ferens, la palabra ferens que se supone que es latina, y algunos, pues bueno, después de devanarse los sesos han creído que eso significa el que lleva para Cristo, porque ferens sería un dativo latino, el que lleva para Cristo, y entonces han pensado, bueno, pues efectivamente Cristóbal, según la iconografía, el santo cristiano, lleva a Cristo en brazos y cruza con él en las aguas. Así, de ese modo, Cristóbal Colón habría llevado a Cristo a América atravesando las aguas. Pero eso también plantea una, o nos invita a jugar, ¿no? ¿Y qué pasaría si realmente Cristóbal Colón no se llamara Cristóbal y hubiera inventado para sí un nombre ad hoc, un nombre a propósito para en sí mismo cumplir una especie de profecía de ser el que llevaría el cristianismo al otro lado? O incluso tal vez no llevaba al cristianismo, sino que iba en busca de un Mesías. Es decir, hay un montón de posibilidades que nos ofrece, que nos invita a pensar esa críptica firma de Colón. Una de esas cosas que pueden estar relacionadas con la críptica firma de Colón, con su rúbrica, es esa vinculación en la que más hincapié cada vez hacen los investigadores con los que fueron los descendientes de los templarios. ¿Existen pruebas de esa relación? Bueno, pruebas, es difícil. Yo en el libro planteo una posibilidad, y es la de que Colón, como todos los oyentes probablemente sepan, Colón antes de venir al Reino de Castilla en 1485 estuvo en Portugal. La historia dice que llegó allí de una manera casual, después de que iba en un barco de unos comerciantes y que sufrieron un enfrentamiento naval. Uno de los barcos se hundió. Colón llegó a Portugal, como digo, de una manera casual, a nado. Yo propongo que tal vez no fue así, que Colón fue allí por algún motivo muy concreto, en busca de información o tal vez para corroborar algo que ya sospechaba o sabía. ¿Y por qué a Portugal? Pues porque allí fueron a parar algunos de los cartógrafos más notables del medievo, algunos de los que habían trabajado para los templarios, como por ejemplo Yehuda Cresques, autor junto con su padre Abraham Cresques. Estos cartógrafos judíos mallorquines habían hecho el Atlas Catalán en 1375. Ellos van allí, bueno, Yehuda va allí a Portugal, y es allí donde se crea posteriormente la Escuela de Navegación de Sagres. Desde allí parten las expediciones de cabotaje portuguesas, y también, y eso es lo que no se puede olvidar nunca, en Portugal la Orden del Temple no desapareció, no se extinguió, sino que simplemente mutó, cambió de nombre por el nombre de la Orden de Cristo. Tal vez allí se conservaron algunos documentos que habían permitido a los templarios, algunas cartas de navegación que habían permitido a los templarios, como proponen algunos autores, ir a América tiempo atrás y conseguir el dinero, la plata, fundamentalmente, que permitió la construcción de las catedrales góticas. Tal vez por eso, decía yo, Colón no fue a Portugal por casualidad. Y de hecho la historia, y eso sí es cierto, la historia dice que Colón tuvo que huir perseguido por la justicia de Portugal. No sabemos la naturaleza de su delito, qué es lo que Colón hizo para que le persiguiera la justicia. Claro, lo que ocurre es que, sin lugar a dudas, ahí en Portugal se escribió un episodio del que no conocemos su contenido, pero que quizá explicaría muchas cosas. Yo no sé si explicaría algo que a mí me enseñaron en el colegio y que mis profesores de historia insistían mucho en ello, que Colón, cuando llegó a la Española, cuando llegó a América, él no tenía ni la más remota idea de que estaba en América. Él pensaba que estaba en las Indias. Me parece que me tomaron el pelo, ¿verdad? Yo creo que Colón sabía muy bien a dónde iba. Tal vez, y eso sí que parece evidente, a lo largo del itinerario de la primera travesía, Colón se desorienta, se despista, tiene un error de cálculo, pero se rehace posteriormente. Parece como que viera una baliza indicativa cuando descubre un monte concreto, Monte Cristi, en una de las islas, y parece se muestra muy seguro, sabedor de por dónde se anda y sobre todo cómo regresar, que eso es un planteamiento ciertamente notable, porque uno, cuando va a un sitio al que se supone que nadie más ha ido, lo normal es regresar por el mismo lugar, no vaya a ser que te pierdas. Pero Claro. Colón tiene una puntería extraordinaria, consigue alcanzar la latitud idónea para coger la corriente del Golfo y regresar a Europa, en este caso, ¿no? Pero, decías tú, creía que estaba en las Indias. Evidentemente eso es lo que él dice. Pero Colón era un mentiroso compulsivo. Colón mentía con muchísima frecuencia. Y hay una cosa que a mí me parece sorprendente. Si Colón creía que estaba en Katai, en China, o en Zipango, Japón, donde, como cuenta Marco Polo, había unos emperadores con unos ejércitos tremendos, e incluso se cuentan historias de que se comían a la gente viva, evidentemente me parece que era chulesco por su parte querer tomar posesión de aquellos territorios con 90 personas que eran las que iban a bordo de las tres naves, de las cuales por otra parte eran marineros, no eran soldados, ¿no? Sí, ¿con qué autoridad Colón toma para Castilla ni más ni menos que Catay o Zipango, ¿no? Claro. Yo creo que Colón sabía que estaba en otro lugar. ¿Y quién se lo dijo? ¿Y por qué? La explicación tal vez la encontremos en las capitulaciones de Santa Fe, el documento que firma con los Reyes Católicos para ir a descubrir América y donde se le conceden una serie de prebendas como ser virrey de los territorios que ha descubierto. Esa es la frase curiosa con que se encabeza este documento que se firma en abril de 1492, antes de ir a ninguna parte. ¿Por qué se dice los territorios o las tierras que ha descubierto Colón? Claro, es como si interesara, o a él le hubiera interesado que se creyera que él ha descubierto algo, aunque pudiera haber sabido de su existencia, o haber dispuesto, quién sabe, de mapas sobre los que todavía desconocemos su contenido. En efecto, la posibilidad templaria es una de ellas, pero la que más se ha barajado, y después de los estudios que hizo el profesor Juan Manzano Manzano, yo creo que es pues es inatacable esa hipótesis, es la de que Colón pudo haber encontrado a un piloto cuya origen o naturaleza o identidad todavía es un misterio, un piloto desconocido, que porque el azar así lo quiso, una tormenta envió a su tripulación a las Antillas. Y también porque así lo quiso el destino, la providencia, llámalo como quieras, regresó tomando también la corriente del Golfo y fue a parar a Madeira o tal vez a Porto Santo, donde Colón vivía entonces. Dice el profesor Juan Manzano que esa tripulación desconocida llegó herida de muerte por la sífilis, algo que después también le ocurriría a los españoles, por ejemplo, Martín Alonso Pinzón probablemente murió de sífilis, y ese piloto desconocido que todavía llegó con vida a donde estaba Colón le narró su derrota, su itinerario, y le cedió los planos o las cartas de navegar que había ido pintando en aquella travesía y murió en los brazos de Colón. Colón se hizo con aquellos documentos, con aquel secreto, y de esa manera supo que había tierras más allá del mar tenebroso, ¿no? Eso es lo que plantea el profesor Juan Manzano y lo hace de una manera tan impecable que, a pesar de que incomoda notablemente a la ortodoxia no ha tenido más que tragarse esa posibilidad porque parece muy cierta y verdadera, ¿no? Y en Huelva hay toda una leyenda a propósito de quién pudo haber sido ese piloto desconocido, que sería, según esa posibilidad, un hombre llamado Alonso Sánchez. ¿Y qué sabríamos de él o qué podríamos intuir sobre él? Pues la verdad es que es difícil decir que fue Alonso Sánchez o fue otro, ¿no? Lo que sí se sabe, esa identidad de Alonso Sánchez comienza a ser manoseada a partir del siglo XVII, cuando el Inca Garcilaso le da esa identidad al personaje. Hasta entonces, otros cronistas como Fernández de Oviedo y algunos otros, e incluso el propio Bartolomé de las Casas hace referencia a ese piloto desconocido, no le nombran con nombre y apellido, sino que sí que se habla de su existencia, de que Colón pudo haberle conocido, y lo que sucede es que se esfuerzan todos ellos también en restar brillo a ese personaje para que no lo pierda Colón, ¿no? Porque claro, evidentemente entonces el gran descubrimiento de Colón ya solo es descubrimiento, ya no es gran, ¿no? Porque otro antes lo había hecho. Una de las cosas que parece ignorar la ortodoxia respecto a Colón es parte del contenido de sus diarios de bitácora, porque el hecho es que en algunos de esos diarios de bitácora incluso llega a relatar cómo se encontró con determinadas personas en las tierras que él había descubierto, que aparentemente por su aspecto racial nunca deberían haber estado ahí. Ya lo creo, porque aparecen indios blancos continuamente. Hay algunas cosas notables que a mí me sorprenden al leer el diario de a bordo de Colón, lo que hoy nos ha llegado, como te he dicho antes, pues después de que Bartolomé de las Casas, teniendo delante el original, lo hubiera bueno, reconstruido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las dos cosas que me llaman la atención es la insistencia de los nativos en pensar que los recién llegados venían del cielo continuamente, pero de una manera obsesiva aquella gente pensaba que Colón y sus hombres venían del cielo, y eso me preocupa porque primero no alcanza a entender cómo aquella gente podía llegar a sospechar siquiera que era posible hacer ese tipo de viajes, y segundo, cómo es que aquellos nativos tenían el recuerdo histórico de que alguien antes que Colón y los suyos habían llegado también del cielo y tenían una pinta al parecer similar a la de Colón y los recién llegados, es decir, blancos, barbudos. Ese es el primero de los enigmas notables. Y el segundo, en efecto, como has dicho antes, Colón se encuentra con indios blancos. Lo hace en numerosas ocasiones. En el primero de los viajes ya se describe a esos indios blancos. En el segundo también, pero no solo eso, sino que algunos aparecen vestidos con túnicas blancas, lo cual también es curioso. No es menos curioso el hecho de que se encontrara con pelotas de lombarda, es decir, con bolas de artillería que habían allí en el segundo de los viajes, aparece con una olla de hierro, cuyo metal que se supone que desconocía aquella gente, y con una serie de anomalías curiosas, que como por ejemplo parece haber habido alguien que antes que ellos estuvo haciendo excavaciones o prospecciones en busca de oro. ¿Quiénes fueron aquellas gentes? ¿Esos hombres del cielo de los que hablaban los nativos, o por el contrario, como dicen otros, templarios que estuvieron antes? Esa es una hipótesis verdaderamente fascinante, porque nos querría decir que posiblemente aquellos indios blancos eran o quienes habían llegado antes que Colón o descendientes de los que habían llegado antes que Colón, y Colón supo de las informaciones que les permitió a aquellos hombres alcanzar América. Pues es una de las posibilidades, y no es la última, porque también hay una cosa ciertamente inquietante. Hay un momento de esta historia de Colón y del descubrimiento de América que no ha sido, en mi opinión, suficientemente subrayada, que es la participación en toda esta trama de Martín Alonso Pinzón. Cuando Colón trata de apuntar a marineros para que se vayan con él a América, es decir, inicia el proceso de captación de marinería, descubre que los marineros del condado de Niebla, de toda aquella zona de Huelva, pues no se muestran muy partidarios de embarcarse en aquella aventura a ninguna parte. Sin embargo, cuando Martín Alonso Pinzón regresa, y es a lo que yo iba, regresa de Roma, la gente de allí que conocen a Martín Alonso, que saben que es un hombre de honor, un hombre importante con fuerte personalidad y muy respetado en aquella zona, se involucran en la aventura. ¿Y dónde estaba Martín Alonso en el momento en el que Colón inicia el proceso de captar marineros? Pues estaba en Roma, y hay dos posibilidades que dicen los historiadores para explicar el por qué estaba en Roma. Unos dicen que fue a llevar una carabela de regalo al Papa Inocencio VIII, y otros deciden que llevaba un cargamento de sardinas. Pero en lo que sí todo el mundo está de acuerdo es que Martín Alonso en aquel viaje está en la Biblioteca Vaticana, y esto sí que es asombroso para un marinero palermo, está en la Biblioteca Vaticana, y según los pleitos colombinos, los pleitos que entabla el hijo de Colón años más tarde, Diego Colón, contra la corona, algunos testigos afirman que Martín Alonso trajo de la Biblioteca Vaticana, y cito más o menos literalmente, las instrucciones para navegar. Es decir, que se diría que Martín Alonso obtiene en la Biblioteca Vaticana algunos documentos misteriosos que le permitirían también ir a América. Y de hecho, hay un momento en el transcurso del primer viaje cuando los marineros ya desconfían por completo de Colón porque no han encontrado tierra alguna y deciden ni más ni menos que lanzarlo por la borda. Es en Martín Alonso el que intercede y el que convence a los demás para seguir adelante, como solían decir en aquella época, pasar adelante, y pues finalmente encontrar tierra un par de días más tarde de que Colón estuvo a punto de perder su vida, ¿no? Sí, Martín Alonso sabía mucho más de todo lo que probablemente se ha conocido. Sí, Martín Alonso tenía esas pistas y tenía esos indicios. Uno tiende a pensar que posiblemente Colón ha tenido el éxito de cara a la historia, pero que casi fue el último en llegar allí. Ya lo creo. Colón, ya he dicho antes que fue un hombre notable, un hombre intrépido, pero fue un tipo hábil y bueno, pues en algún momento ciertamente su comportamiento no es el del gran héroe que se nos ha planteado. Una anécdota que puede ilustrar bastante bien la personalidad de Colón es el propio momento del descubrimiento de América. La tradición afirma, la historia nos decía en la escuela, que Rodrigo de Triana fue quien gritó tierra por vez primera. Bien, hay que decir que Rodrigo de Triana fue un personaje que no existió, jamás hubo un marinero llamado así. El marinero que grita tierra por vez primera se llamó Juan Rodríguez Bermejo e iba a bordo de la carabela Pinta, que era una carabela más ligera que la nao Santa María, más marinera, como decían entonces, e iba por delante. Había un premio de 10.000 maravedíes para el hombre que gritara tierra por vez primera y acertara, porque si fallaba le quitaban el premio. Y además de los 10.000 maravedíes, un jubón de seda. Pues bien, aquel hombre, cuando grita en la madrugada del 2 de perdón, del 12 de octubre de 1492 tierra, cree suyo el premio. Pero he aquí la sorpresa. Colón asegura que unas horas antes él había visto unas candelillas, dice, unas luces a lo lejos, y le roba el premio al marinero. No contento con la gloria de ser el descubridor, tal vez incluso tras haberle usurpado ese mérito al piloto desconocido, o a los templarios, o a los chinos, o sabe Dios a quién más, no contento con eso, Colón también le roba los 10.000 maravedíes a aquel marinero, ¿no? Eso te demuestra también un poco el tipo de personaje del que estamos hablando. Desde luego, un personaje enigmático, polémico, sobre el que no sabemos ni mucho menos casi todo. Yo lo que hago desde aquí es invitar a todos nuestros oyentes a que se acerquen a tu libro, a Colón, el hombre sin rostro, editado por la editorial EDAF, en donde encontrará un buen trabajo, un muy buen trabajo desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva narrativa, porque como bien sabes, Mariano, eres un autor muy apreciado por aquí, muy apreciado por nosotros y con quien tenemos casi todos los veranos el gusto de poder charlar. Muchísimas gracias por acompañarnos, Mariano Fernández Urresti. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo para todo el equipo y a ti sobre todo. Gracias, Bruno. Muchas gracias. La rosa de los vientos. En Onda Cero. Tiempo para los pasajes del terror, el último de los que recuperamos este verano. Ya sabéis que comenzamos la nueva temporada el próximo sábado, la undécima temporada, 11 años ya de La Rosa de los Vientos. Y uno de los seriales estrella de los efectuados por Juan Antonio Cebrián fueron los psicoquiles, los pasajes del terror. Este es, como decimos, el décimo de los que recuperamos durante este verano, Ed Hein, La Mansión de los Horrores. Hay noches donde realmente la inspiración acompaña. Y esta es una de esas. Hace un ratito me encontraba desenvolviendo el paquete que me suele enviar el Club de Fans de Edward Gein. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran club! ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cuántos chistes nos pasamos unos a otros? Es que Edward era tremendo. Todos sentimos fascinación por Edward. Hasta sus últimos días fueron realmente impecables. Cuando falleció, en julio del año 1984, sus captores, sus psiquiatras, solo pudieron decir: fue un enfermo impecable. Su comportamiento fue exquisito. Nunca, nunca nos provocó el más mínimo daño. Nunca quiso ocasionar el más serio perjuicio. Qué maravilla, Edward Gein. Bien merece un pasaje del terror. Él y su casa, la afamada Mansión de los Horrores. Qué desgracia, ya no la podemos visitar. Fue arrasada porque comenzó a convertirse en un santuario. Todos querían ir a la Casa de los Horrores. Aquella localidad en el lejano medio oeste americano, aquella localidad de Plainsville. Esta noche vamos a recordar la historia de Edward Gein. Provocó innumerables relatos. Uno, el más famoso, Chico. Pero luego su historia se reflejó en buena parte de la filmografía de los últimos años. Psicosis, American Psycho, El silencio de los corderos y aquella estupenda, extraordinaria, bellísima película. ¿Cómo se llamaba? Sí, La Matanza de Texas.

es el momento donde la crueldad, donde la enfermedad se conjugan para dar como consecuencia a Edward Gein. Edward Gein, aquella vida terrible, marcada por el espíritu de la madre. No peques, Edward, no hagas el amor, no te masturbes, Edward, no peques. En nuestros pasajes del terror hoy hemos vivido la psicosis. Blue Hotel. On a lonely highway, Blue Hotel, life don't work out my way. De la intensidad de ese pasaje del terror, de la mansión de los horrores, nos relajamos con este tema musical, Chris Isaak. Hace mucho que no sabemos de él, este tema que escuchamos, Blue Hotel. Hace mucho decimos que no sabemos de Chris Isaak, pero indiscutiblemente sus temas están de permanente actualidad. Uno de los grandes de la música ligera, rock ligero, de los años 90. Vamos de inmediato con vuestros correos electrónicos. Os recordamos nuestra dirección: rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Comentamos algunos de esos correos electrónicos a propósito de las numerosas entrevistas que hemos mantenido durante este mes de agosto con algunos expertos. Por ejemplo, la que manteníamos con Sol Blanco Soler, una de las investigadoras en el mundo de la parapsicología más importantes de nuestro país, experta en casas encantadas, en fenómenos de poltergeist. Participa y trabaja activamente en el grupo de investigación del padre José María Pilón, que es uno de los grandes parapsicólogos de nuestro país. Y uno de nuestros oyentes, Euro Román, nos señalaba, puntualizando las afirmaciones de Sol Blanco Soler, en donde dice que se asegura, que aseguraba Sol Blanco, que un poltergeist está asociado a una persona. Hasta ahí bien, dice nuestro oyente, pero la señora Blanco Soler asegura además que los fenómenos poltergeist son causados por el estrés de esta persona siempre y no por una causa paranormal. La parapsicología racionalista, continúa nuestro oyente, siempre usa la hipótesis del inconsciente. En este caso, la persona estresada provoca el fenómeno, pero además de esta rama existe otra rama de la parapsicología que no acepta esta hipótesis, o al menos no lo lo hace en todos los casos. Es decir, que acepta que la persona que provoca el poltergeist actúa como canalizadora o bien como foco del fenómeno, es decir, como medium de otra cosa ajena a ella, como, por ejemplo, el más allá. Solo quería puntualizar que la explicación de Sol Blanco Soler no es la única que da la parapsicología y pone como ejemplo a don Germán de Argumosa, bien conocido por todos nuestros oyentes, recientemente fallecido, y recuerda que Germán de Argumosa iba un poco más en general y que aseguraba que el fenómeno poltergeist sí que está relacionado con una persona, con un foco o un canalizador, pero que no descartaba la última opción, que detrás hubiera una causa verdaderamente paranormal. Uno de los monográficos que hemos recuperado de la pasada temporada y que hemos recordado durante este mes de agosto con Carlos Canales y con Jesús Callejo versaba sobre frases célebres, explicábamos su origen, hablábamos sobre ellas, divagábamos y reflexionábamos sobre su contenido. Pues bien, uno de nuestros oyentes, y lo reflejamos aquí, Carlos Fernández Ojea, nos transmite también cuál es su frase histórica o frase célebre preferida. La frase es la siguiente: algunas personas ven las cosas tal y como son y preguntan ¿por qué? Yo sueño cosas que nunca fueron y me pregunto ¿por qué no? La frase se la oí a Robert Kennedy, aunque dice nuestro oyente Carlos Fernández que tiene dudas acerca de su autoría. Indagando por ahí, creo que pertenece originariamente a George Bernard Shaw. Espero que os guste. Lleva una carga política importante, sobre todo por el momento, la época y las circunstancias en las que fue pronunciada, en medio de las guerras raciales de la década de los años 60, que a poco conduce a Estados Unidos a una guerra civil. Y bueno, Robert Fitzgerald Kennedy, el autor de esa frase o la persona que utilizó esta frase célebre, es sin duda uno de mis personajes históricos favoritos. Y aquí lo hemos señalado en muchas ocasiones, se ha hablado mucho de su hermano, de John Fitzgerald Kennedy, pero lo cierto es que la figura de Robert Fitzgerald Kennedy es verdaderamente extraordinaria. Recordamos esa frase, a nosotros nos ha encantado y le agradecemos a nuestro oyente Carlos Fernández que nos la transcriba. Algunas personas ven las cosas tal y como son y se preguntan por qué. Yo sueño cosas que nunca fueron y me pregunto, ¿por qué no? Uno de los grandes debates que hemos mantenido en la tertulia de las CES, en la tertulia Zona Cero, los domingos por la noche, madrugada de lunes durante esta temporada, tenía que ver a propósito del amartizaje o aterrizaje en Marte de la sonda Fénix, que tan extraordinarios resultados está reportando. Y uno de los debates que hemos mantenido en muchas ocasiones es sobre cuál es el término idóneo para describir lo que hizo esa sonda en el polo norte de Marte, si amartizar o aterrizar. Y muchos de nuestros oyentes nos han expuesto sus razones, además con extraordinaria profusión de datos y de conceptos lingüísticos. Uno de ellos, por citar solo uno de ellos, aunque muchos de nuestros oyentes coinciden en las apreciaciones de Pedro Estudillo Ruiz, que nos dice lo siguiente: se discutía, hace referencia a nuestro programa, cómo había que decir cuando la sonda Fénix llegaba a Marte, si era amartizaje o aterrizaje, pero parecía que aterrizaje no era del todo correcto porque en inglés se dice landing. Pues bien, aterrizaje es totalmente correcto porque para Marte o para la Luna, incluso puesto que Tierra no es solo el nombre del planeta, el nombre de la Tierra, sino que también alude a la superficie y es exactamente igual que land en inglés. Y por lo tanto, y nosotros a lo largo de la temporada finalmente nos adscribimos a eso, la expresión correcta es aterrizaje en Marte. Con toda seguridad, durante las próximas semanas y los próximos meses tendremos que seguir haciéndonos eco de los descubrimientos de la sonda Fénix en Marte. Todavía continúa allí, todavía continúa con sus trabajos, buscando ese agua, buscando elementos que nos hagan pensar en la existencia de vida en este planeta. También nos preguntan varios oyentes, lo han hecho en las últimas horas, sobre el monográfico que emitimos ayer, el monográfico que recuperamos sobre un curandero alemán verdaderamente particular. Nos pedían que recordáramos su nombre, que quieren buscar más datos sobre él. Se trata de Bruno Gröning, protagonista de uno de los monográficos que más ha dado que hablar a lo largo de esta temporada. Y por último, hacemos alusión al correo de Marcelino Miret Pérez, que nos muestra su admiración y respeto por el programa. Habla de cómo la radio se pone por delante de las televisiones, tanto en tratamiento como en contenidos. Y nos escribe para comunicarnos que ha efectuado una crítica del Quijote, de la que daremos buena cuenta, en donde lo trata como lo que realmente es, un caballero pacífico, defensor de los oprimidos. Algo que aquí, en muchas ocasiones, hemos querido hacer ver en La Rosa de los Vientos, que quizá por la educación que se nos ha ofrecido respecto a esta obra, la más importante de la lengua castellana, se ha olvidado el mensaje de fondo que tiene ese trabajo de Miguel de Cervantes, que es verdaderamente extraordinario. Al final de nuestra segunda hora de programa, nos quedan por delante 60 minutos. Vamos a hablar con Gustavo Sánchez Romero, un biólogo. Ha estado en las selvas americanas buscando evidencias de la existencia del tigre con dientes de sable, supuestamente desaparecido hace miles de años. Él es uno de los defensores de la existencia de críptidos, es decir, de seres animales que se han dado como extinguidos, pero que todavía en algunos reductos continuarían existiendo. Con él hablaremos en la siguiente hora de programa. Ahora es tiempo para que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio nos pongan al tanto de la actualidad, de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo.